Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Alfred Nobel fue un químico sueco que inventó la dinamita. En 1867 consiguió la dinamita, un explosivo plástico resultante de absorber la nitroglicerina en un material sólido, poroso, con lo que se reducían los riesgos de accidente. Más adelante, un día leyó en los avisos necrológicos que había muerto. En realidad fue una confusión porque el fallecido era otro Nobel. En ese sitio lo recordaban como el inventor de la dinamita. Eso lo hizo pensar en que si él hubiera fallecido, solo hasta el momento había inventado algo que servía para hacer daño a la humanidad. Por eso, desde ese día cambió totalmente el rumbo de su vida y se decidió a promocionar el bien en distintos ambientes. De allí que fundó los premios que llevaban su nombre, destinado a personas que se dedicaran a trabajar por la paz y el bien de la humanidad. Usó todo el dinero que él había acaudalado para promocionar el bien en los demás. En este caso sucedió que una persona, al pensar en la realidad de su propia muerte, la llevó a cambiar el rumbo de su existencia. Los saduceos eran una secta judía que no creían en la resurrección después de la muerte, ya que ellos pensaban que el premio o el castigo se daba en este mundo. Lo primero sucedía con la riqueza, como la que poseían ellos, que eran acaudalados ciudadanos de Jerusalén. Jesús, dialogando con ellos, les muestra a un Dios viviente que nos ha creado para vivir plenamente acá en este mundo y luego en la eternidad. El maestro de Galilea enseña que se debe tener un sentido muy claro en este mundo, pensando que fuimos hechos para compartir, abiertos a Dios y a los demás, luchando contra el mal, rectificando constantemente cuando se comete. De esa manera nos enseñó a encaminarnos hacia la vida sin fronteras en el más allá. Lo importante es preparar esa vida eterna con buenas obras en esta, porque allá solo tendremos lo que compartimos en esta presente. Se requiere un sentido de trascendencia en todas las acciones. Cuando se realizan las tareas en estado de gracia, todo adquiere un mérito eterno. El creyente tendrá siempre presente que la síntesis está en el amor verdadero. Eso debe comenzar en este mundo con obras de misericordia y luego culminar en el más allá, en donde se producirá el gran banquete de la misericordia. Todo se debe a que una persona que tiene un para qué trasciende los límites de este mundo pasajero. Eso es lo que le da sentido a nuestra existencia, descubrir el cometido que cada uno posee y entregarse de lleno a él, cuidando mucho a los demás y a nosotros mismos, especialmente recordando que tenemos un alma, la cual debe estar siempre alimentándose. Pidamos a Dios la gracia de vivir bien para morir bien cuando llegue el momento. No es cuestión de decir dentro de tanto tiempo voy a empezar a cuidarme para no fallar y ser fiel. Pienso que hoy es cuando tenemos que decirnos a nosotros mismos: ahora comienzo. Comienzo a vivir como Dios quiere, buscando su voluntad, amando sin límites, entregados de lleno a un ideal, encaminados sin miedo y con esperanza hacia el más allá, pensando que el paso lo tendremos que dar en cualquier momento. Y lo importante será estar siempre ligeros de equipaje para emprender ese viaje. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.